sabes qué hacer. Me diste cariñosa con tanto fervor. La guarda como emblema de un querer que vieron ya mis ojos perecer entre la espesa bruma de un hondo dolor. Quizás tal vez se me dirá en su lenguaje mudo con fría expresión que bueno espero que de regresar y la vez del amor que supo dar un mundo de gorjeos en mi corazón. Y en esta lucha del mal con la copa de mi juventud bebo el vino mortal de la fuente de tu ingratitud. Fatal, ha extinguido mis flores de virtud. Y juntitas las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castiga tanto que no puedo más. Extinguido mis flores de virtud. Y juntita las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castiga tanto que no puedo.